Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy el Rene y estamos comenzando un nuevo Renegados. A esta hora de la noche, casi las 8:30, como cada sábado, te acompañamos con la mejor música en este Renegados que viene cargado de noticias, cargado de entretención, cargado de saludos también, y cargado de este espíritu que ya se está viviendo, ¿cierto?, con esta festividad de Halloween. El programa de la semana pasada tuvo muy buenos comentarios. Agradecer a todos los que nos escribieron en nuestro WhatsApp. El más 569-4133-5004. El más 569-4133-5004. Para comunicarte con nosotros está el WhatsApp que acabamos de mencionar. Y lo más importante, también lo puedes hacer vía Facebook en Renegado Producciones. Ahí no solo encontrarás este programa, sino que podrás encontrar otros contenidos, otros programas y dejarnos tus comentarios, como lo hicieron los que programaron el programa del día de hoy. Por ejemplo, hoy vamos a estar escuchando dentro de nuestra parrilla musical a Ray Parker Jr., estaremos revisando a Wham, estaremos Katrina and the Waves, New Kid on the Block y no te anticipo nada más porque el programa, la verdad que viene muy, pero muy bueno. Y para comenzar, de inmediato vamos a abrir el programa con un temazo. Esto es Gonna Make You Sweet. Y recuerda, Renegados ya comenzó. Shake your pants, take a chance. Come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. Upside down, easy now. Let me see your move. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Para ti que recién llegas a nuestra sintonía, te contamos que soy el Rene y los acompaño cada sábado a partir de las 8:30 de la noche, revisando buenas informaciones y muy buena música para compartir. Ahí escuchamos de fondo Air, Wind and Fire, nuestra cortina que ya es característica, sobre todo para todos los renegados que ya siguen nuestro programa sábado a sábado. Tengo noticias. Esta semana tuvimos un deceso de un artista que probablemente no te sonará mucho si te hablo de que falleció el cantante Pete Burns. Pero, ¿qué tal si pongo esta música y me dices si recuerdas algo o no? Mira. ¿Te suena, no? Pete Burns. El videoclip era increíble, ¿eh? Yo me acuerdo muy bien que tenía un look muy parecido a... ¿Ahí le suena? ¿Sí? Pete Burns tenía 57 años al momento de su muerte, ocurrida tras sufrir un paro cardíaco. Este videoclip yo me acuerdo súper bien. Él salía muy vestido en esta onda media Boy George, por decirlo, ¿cierto? Y salía con un parche en el ojo, bailando con un look bien exótico. ¿Ah? Y el videoclip, si bien era de una pura toma, pero es muy ícono de los 80. ¿Me lo escuchamos un poquito más? Bueno, según informó Entertainment Weekly, el mensaje de quienes trabajaban con la voz tras el éxito de You Spin Me Round, que estamos escuchando de fondo, corresponde a la banda de Dead or Alive. Decían sus colaboradores, es con gran tristeza que debemos contar la trágica noticia de la muerte que nuestro querido Pete Burns murió ayer repentinamente de un paro cardíaco. Esto ocurrió durante la semana. Toda su familia y sus amigos están devastados por la pérdida de nuestra estrella especial. Hay que recordar, como les decía, que este tema fue muy famoso. Burns alcanzó la fama mundial con el éxito You Spin Me Round, que escuchamos, canción que llegó al primer lugar de la lista de singles de Billboard. Pete Burns era un personaje bastante particular. Aparte de su faceta musical, Burns llamó la atención por su adicción a las cirugías plásticas. Admitió en alguna entrevista hace muchos años atrás haberse sometido a más de 300 distintas intervenciones. Así que esta semana, a los 57 años, víctima de un paro cardíaco, falleció Pete Burns, vocalista de la banda Dead or Alive. Y como lo que mejor hacen los artistas es entregar su música, por supuesto que escucharemos el tema completísimo para que lo recordemos, para que lo disfrutemos. Esto es You Spin Me Round, solo en Renegados. We'll be right back. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche. Los invitamos a conectarse a nuestro fanpage Renegado Producciones para seguir nuestro programa y también para revivirlo cuando quieras. Recuerda que también puedes escucharlo en tu teléfono, en nuestra página de internet, en el sitio que aparece ahí, precisamente en nuestra fanpage. Y también puedes escucharlo donde y cuando quieras este y todos los capítulos de Renegado Producciones, donde tenemos este programa, Renegados, tenemos también Fiebre de Cine y tenemos El Retrovisor. Todos esos programas preparados con todo el cariño para ti, para entretenerte y acompañarte. Como decía al comienzo del programa, estamos muy cerca de la festividad de Halloween, pero de seguro no todos saben de dónde viene esta festividad. La verdad que tiene muchos orígenes y también hay mucho de incierto, ¿cierto? No todo está comprobado. Bueno, Halloween, construcción de All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas o Día de Brujas, es una fiesta moderna resultado del sincretismo originado por la sintrianización de las fiestas del verano del origen celta. Oye, que suena cabezón eso, ¿eh? Mira, la verdad es que estuve revisando y hay muchas procedencias. Está el origen celta, la tradición romana, ¿cierto? Lo que dice por ahí la Iglesia Católica. Pero me quiero quedar en lo que estamos viendo nosotros en el último tiempo. Y tiene que ver con la expansión en Norteamérica, en Estados Unidos, ya que nosotros todo lo copiamos de Estados Unidos y lo hacemos propio. De hecho, en 1840 esta festividad llegó a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la Gran Hambruna Irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar la calabaza gigante, ¿cierto? Esta imagen que tenemos siempre, esta calabaza hueca con la vela adentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró por primera vez el desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los 70 y principios de los 80, que habría llegado, de hecho, acá a Chile, gracias a que al cine y a sus series de televisión. En 1978 se estrenaba en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos, que supuso una referencia para el cine de terror de serie B con innumerables secuelas e imitaciones. Así que ya lo sabes, así se originó el Halloween y en el caso de nosotros lo adaptamos a partir de la película Halloween del 78. Vamos de inmediato a la música. ¿Qué les parece si vamos a revisar justamente de la película Casa Fantasmas, Ghostbuster, Ray Parker Jr.? Who you gonna afraid of no guns. Ahí escuchábamos Ghostbuster, tema de Ray Parker Jr., que lo recordamos hoy día en Renegados, a propósito de que estamos a puertas de celebrar Halloween, que también estuvimos comentando por ahí. Les recuerdo que puedes comunicarte con nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones. Tenemos fin de semana largo, digo tenemos, ¿eh? Aunque en la realidad yo no tengo el fin de semana largo, pero para la mayoría de los mortales es un fin de semana largo y podemos aprovecharlos con muchos panoramas. Nosotros siempre les entregamos algunos datos. Entre ellos tengo los estrenos para esta semana que pueden disfrutar en el cine. Panoramas que tenemos. Mira, Ben Affleck vuelve a la pantalla grande con el thriller de crimen El Contador. Esa es una alternativa. También se estrenó el film Rara y la precuela de terror, a propósito de Halloween, de Ouija, Origen del Mal. También tenemos para los más pequeños, De la Casa, el estreno de la película Trolls. Y aquí me voy a quedar un poquito, a propósito, oye, todo cuadra, decía Sherlock Holmes. Trolls muy ochentero, pero llevaba una versión mucho más moderna, una versión 2016. Esta película de 92 minutos de Estados Unidos, ¿cierto? Tiene en sus voces principales, ya que la traducción, ¿cierto?, de esta película animada estuvo a cargo de James Corden y Justin Timberlake. El elenco también trae a Anna Kendrick y Zooey Deschanel. Esta película que trae de vuelta a los trolls a nuestros tiempos. Dice así: en el mágico colorido mundo donde habitan los trolls, una adorable princesa llamada Poppy, protagonizada o doblada por Anna Kendrick, emprenderá una aventura con el malhumorado Ramón. En esta oportunidad, interpretado por Justin Timberlake, ambos deberán rescatar a su amigo de ser devorado por los malvados y hambrientos Bertenos. Así que una buena alternativa es ir al cine este fin de semana largo, te lo decimos acá en Renegados, y ya te dimos una alternativa de acción, una alternativa de terror, y para los más pequeños o para ir a disfrutar en familia, te recomendamos la película Trolls. Así como te recomendamos que sigas el Renegado cada sábado a las 8:30 para compartir buena música. De inmediato nos vamos con Wham. Esto es Make Me Up Before You Go Go, aquí en Renegados. You put the boom boom into my heart. You send my Seguimos avanzando en el programa del día de hoy. Estamos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote hasta prácticamente las 9 y media de la noche. O más allá, si quieres revivir nuestro programa luego en nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones. Revisábamos recién panoramas y tenemos uno que la verdad que ya es un clásico. Me refiero a la fiesta de la cerveza, el Oktoberfest, que ya comenzó este fin de semana y durante varios días estará como alternativa para todos los que quieran ir a disfrutar de la cerveza. El consumo de cerveza en Chile se podría decir que es democrático, debido a que implica la mayor parte de la población y por la cantidad de marcas que han irrumpido últimamente en el mercado. ¿Se han dado cuenta o no? Que tenemos una cantidad de cerveza, no solo las chilenas, ya tenemos los supermercados, muchas importadas, y también el sector artesanal que ha estado trabajando desde un tiempo a esta parte y que se presentan precisamente en el Oktoberfest. El principal evento cervecero del país, que se realiza desde este jueves 27 de octubre hasta el 6 de noviembre, en el Centro de Eventos Múnich, en la localidad de Mayoco. Si bien los chilenos prefieren mayormente los productos lager, que según Euromonitor abarca el 97% del volumen total de ventas, las cervezas artesanales poco a poco han ido sumando más consumidores debido a sus especiales características. El evento este año, pongan atención a todos los que quieren ir con su chopero a beber, contará con la participación de 45 cervecerías artesanales, a las que se suman conocidas marcas industriales, para los cerca de 100.000 asistentes que esperan en esta edición. Apuntando a lo anterior, esta edición estará centrada en potenciar el trabajo del autor, destacando la producción artesanal que se aventura con atractivas fórmulas y sabores, entregando una nueva experiencia al consumidor. Dicen por ahí, dicen, hemos dado espacio a las mejores exponentes que destacan por la originalidad de sus productos y los altos estándares de calidad. Así que un tremendo panorama para ir a probar cerveza, para ir a probar qué están haciendo los artesanos en nuestro país y también las tendencias internacionales la puede disfrutar en este Oktoberfest, que partió el jueves 27 y que va a estar habilitado en el Múnich de Mayoko hasta el 6 de noviembre. ¿Dónde te lo contaron? En Renegados. Ya, y sigamos disfrutando muy buena música. Vamos a algo latino. ¿Qué les parece si nos vamos con La Morena? Escuchamos Los Ilegales. Me habían invitado, los muchachos me habían Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. Ahí te presentábamos como panorama la fiesta de la cerveza que va a estar hasta el 6 de noviembre. También escuchábamos Los Ilegales, La Morena. ¿Se acuerdan Los Ilegales? Estaban muy, pero muy famosos, ¿sabes? Y han cambiado de agrupación hasta el día de hoy. Pero esos primeros temas eran increíbles. La Morena, que recordábamos aquí en el Renegados. La invitación es a programar durante toda la semana, porque nuestro WhatsApp está abierto toda la semana para recibir sus pedidos musicales. El más 569-4133-5004. Así como lo hacen seguidores habituales de nuestro programa. La semana pasada estuvimos dedicando algunos temitas por ahí. Y esta semana tenemos a Pamela, que nuevamente dice: me quiero repetir el plato, pero quiero cambiar de tema. Quiero escuchar un tema que me encanta. Me refiero a los New Kids on the Block, con el tema Tonight, que vamos a recordar hoy. Pero como Pamela es fiel auditora, le hemos preparado algo particular. Esta es una versión de Tonight, pero del 2008, cuando se reúne nuevamente New Kids on the Block y hacen una presentación especial, un poco desenchufada, ¿cierto? Hacen su aparición en Estados Unidos. Así que una versión especial dedicada precisamente para ti, Pamela, que sé que nos estás escuchando. Te dedicamos desde Renegados New Kids on the Block. Tonight, esta noche, aquí en Renegados. Teach you how to hang and turn. Seguimos haciendo renegados hasta hora de la noche. Ahí revisábamos New Kids on the Block. Petición que hizo Pamela al más 569-4133-5004. Un regreso, no sé si esperado, pero por lo menos nostálgicos, es el que va a protagonizar Los Venegas. ¿Quién se acuerda de Los Venegas a propósito? Esta serie que duró muchos años, que daba TVN a la hora del almuerzo. Si no te acuerdas, déjame ver si te puedo ayudar con esta musiquilla, mira. Como les decía, se trata de una campaña promocional de Carozzi llamada El Matinal Nos Une, que fue anunciada el miércoles en distintas plataformas de internet y tiene como protagonista la familia más popular y antigua de la televisión chilena, Los Venegas. Dicen ellos, fuimos convocados con Mónica Carrasco, La Silvita, Jorge Guajardo Pelado, Carola Marzán Paolita y Alberto Castillo Gonzalo. Lo contó esto su director Javier Capes, director de Los Venegas, quien también dirigió el capítulo que va a transmitir TVN el 2 de noviembre. En la serie, la Paolita se iba a Sudáfrica a trabajar para Médicos Sin Fronteras. En este regreso aparece reconciliada con su marido, cierto, Gonzalo. La filmación fue el 15 de octubre en una casa de Las Condes. Yo les mandé el libreto unos días antes y nos juntamos a las 9 de la mañana. Cuando hacíamos la serie grabábamos 5 capítulos diarios, así que tenemos el ritmo del rodaje. Es un elenco súper disciplinado, llegaron con todo aprendido y mientras se maquillaban repasamos los textos, relató el director y agregó: cuando nos vimos hubo hartos abrazos, fue como si nunca nos hubiéramos separado. Así que la filmación del capítulo duró 11 horas. Así que prepárense porque pronto será el regreso por internet, ¿eh?, del capítulo de Los Venegas en esta campaña de Carozzi llamada El Mantel Nos Une. Los Venegas, ahí revisábamos, se viene pronto con su regreso. Vamos de inmediato a la música. ¿Qué les parece si nos vamos con un temazo? Esto es Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, solo en Renegados. seguimos haciendo Renegados. A esta hora de la noche, ahí de fondo, estamos escuchando Thriller, el tremendo video musical de Michael Jackson. A propósito, que cuando abrimos el programa hablamos que estamos muy cerca de la festividad de Halloween. Les voy a contar un poco más sobre este video, mirá. Este fue el álbum más vendido de 1984 con una duración de 14 minutos. Fue el video musical más largo hasta entonces, solo superado por otro video del propio Michael Jackson del 96, Ghost, de 40 minutos. Hoy en día el video musical más largo es Happy, de Pharrell Williams, que dura un día 24 horas completas. Thriller a menudo es considerado como el mejor de la historia y redefinió el concepto de los videos musicales. La coreografía del baile, que de seguro todos se deben acordar, ¿cierto? Todo lo que bailó con los zombies. Eso es lo que lo hace tan característico hasta el día de hoy. Su vestuario, su música, hacen que Thriller se asemeje a un musical de terror más que a un propio video musical normal. Al parecer, monstruos clásicos del género como el hombre lobo y los zombies. El costo del video fue de $800,000, equivalentes a ahora a $1.4 millones, un récord que se mantuvo hasta que fue superado por la canción Scream, también de Michael Jackson. Este también considerado como el video más importante de la cultura pop, además de ser el video musical visto por más gente. Pongan mucha atención, más de 4.000 millones de personas han visto el video de Thriller hasta el momento. Tiene una estructura más cercana al cortometraje que el video musical, y en él se parodia el género de los zombies y las películas de terror en general. Así que con este temazo, de inmediato nos vamos a la música, recordándolo en esta víspera de Halloween. Estamos haciendo Renegados y esto es Thriller. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. Y con este tema ya estamos terminando el Renegados del día de hoy. Ahí escuchábamos a Michael Jackson, recordado en esta víspera de Halloween, que celebraremos en poquitos días más. Hoy hemos revisado muchas, pero muchas canciones inolvidables, y esa es la idea, que nos juntemos cada sábado a partir de las 8:30 de la noche para que juntos hagamos este Renegados, que viene cargado de buena música, de entretención y lo mejor, de muy buena compañía para ambos. Ustedes a través de las redes sociales, en nuestro fanpage Renegado Producciones, también en nuestro WhatsApp, que está abierto toda la semana para que sigan programando. Es el más 569-4133-5004. Agradecer la sintonía del día de hoy y dejarlos cordialmente invitados para el próximo sábado, como siempre, a partir de las 8:30 de la noche, para que juntos hagamos este Renegados. También, si les gustó el programa, por favor díganlo por las redes sociales, ¿cierto? Compartan nuestros contenidos y vamos agrandando esta gran comunidad de Renegados que nos juntamos todos los sábados. Por mi parte, soy el Rene y nos espero y quiero que tengan también un muy buen fin de semana, que aprovechen estos días que están para descansar con los panoramas que le entregaron o simplemente disfrutando en familia. Los espero el próximo sábado, como les decía. Hasta pronto, nos vemos.